pasado ya 10 minutos de las 5 de la tarde, estamos acá en el aire de Bender FM y vamos a hablar de cine, de cómics, de esas cosas que a nosotros nos gustan un montón. Y para hablar de eso, estamos conectados con un amigo de la casa, por supuesto, un colega, un amigo, todo eso junto, para hablar de cómics, de anime, de eventos de ese tipo, y una persona que conoce como nadie el mundo, ese mundillo, el fandom y el mundo del cosplay. Estamos en línea con el amigo Juan Bam, que está con nosotros ahí conectado. ¿Cómo va, Juan? Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás tanto tiempo? Acá tenemos de vuelta esta posibilidad a través de Radio Bender de estar en contacto directo y compartiendo, ¿no?, un lindo instante en esta vida tan, tan bella en la que llevamos, donde hay tanto de cine, de anime y de tanta cultura pop del 2016. Totalmente. Bueno, bienvenido, por supuesto, a Bender FM. Ahora está saliendo por teléfono, pero no descarto, es más, garantizo que en poco tiempo vamos a estar charlando acá en la radio los dos a vivo un buen par de horas. Pero vos has estado y estás, por lo general, y estamos, cuando así se puede, dando vueltas por diferentes eventos sobre cómics, sobre cine, sobre anime, mundo y cine bizarro y ese tipo de cosas que nos gustan. ¿Por dónde estuviste este fin de? Bueno, fin de semana, cobertura, como siempre, para Radio Bender, yendo a los lugares donde hay eventos. Teníamos un abanico amplio de eventos, el caso de lo que era la Otaku Shurokobi, que se realizó en Ramos Mejía, en la Escuela 501. Hemos estado anteriormente ya en otro tipo de eventos. La verdad, la asistencia, bueno, día domingo, había llovido un poco, se habían suspendido otros eventos como en el Planetario, donde se iba a realizar una especie de juntadas en conjunto, que iba a haber artistas y demás, y mucha gente se trasladó viendo la posibilidad que a través del colectivo se podía llegar mucho a este lugar, y bueno, y se transformó en un evento que convocó a muchos cosplayers, cosmakers, había artistas del dibujo, hubo también concursos de lo que es del anime song, cantando chicos, haciendo karaoke, el cosplay mismo, y bueno, había stands, y se hizo bastante ameno ahí con el grupo de gente que asistió. Estuvimos, por supuesto, marcando un poco en el reporte y conectándonos con los que asistieron, y la verdad que la pasamos en un domingo después de la lluvia bastante bien y nos divertimos, ¿no? Claro, pero vos además tenés un canal de YouTube que se llama Juan Bump, y en realidad es Juan B4MP, que sería Juan Bump, donde pueden ver justamente este material que vos generás. Vinculado a esto, a cine, cómics, videojuegos, gente que hace cosplay, que para aquellos que desconocen el mundillo del cual estamos hablando, nos referimos a gente que va disfrazada de su personaje favorito, disfraces con mucha producción y con mucho esfuerzo desde ya. Y hay para todas las edades, ¿no? Sí, tenías de todo un poco. Igual es como que este evento se abocó más al tema del anime. Claro. Igual nosotros incluso fuimos cosplayados de personajes del universo de Capcom ahí, fuimos con un cabeza de hierro que ya nos tiene acostumbrado, pero más para divertirnos, más para estar con la gente y eso, ¿no? Y se hizo copado. También otra de las cosas es que marcan los eventos que vienen a futuro. Tenemos en febrero el comienzo del año. Estos son los primeros eventos, ¿no?, del año, que generalmente en el verano es como un receso, mucha gente que viaja y eso, y entonces es como que queda un grupo acá y es el que puede disfrutar de ellos. Claro, porque el resto están en la playa a la espera de que arranque el año regular y llegue la Argentina Comic Con, que llegue Anime Friends, sí, y otras, sí, de esa, bueno, series Rojo Sangre, por supuesto. Es un año muy cargado que va a explotar mucho por todo, porque es como que ya se dieron cuenta del público que captan y de la asistencia masiva en cada uno, ¿no? Entonces empezaron a meterle muchas más fichas y ya saben los más importantes del año. Tenemos ahora fechas, hay varias, ¿no?, dentro de lo que son los eventos. Ya inmediatamente en febrero, el 8, hay una Yukai Fest que se realiza en el San José, en Ascuénaga 158, ahí en 11, en el barrio de 11, se va a realizar la Yukai, que es bastante pesada. Después tenemos las Anicomics en el 14 de febrero, que también se van a estar realizando, y la verdad que hay que estar atentos. Los que tienen la posibilidad a través de las redes sociales, por Facebook, en los eventos, ahí pueden investigar un poquito y tienen en claro qué cosas se realizan. Después está la Anime Extreme el 21 de febrero, entre otras, que ahí vamos a tener una de las primeras presentaciones de la señorita Florencia Hitomi. Exactamente, porque un detalle no menor, y está bueno esto que estás marcando, tiene que ver con que los eventos sobre cómics y sobre anime, además de, por ejemplo, que uno pueda llevarse desde una figura de acción hasta un cómic, hasta los DVDs de una serie, lo que hay es una batería de personajes que además son los que animan estos eventos, cantando, haciendo chistes, armando torneos de Mortal Kombat. Está Yuyagami, está Metal Warrior. Vale destacar que incluso el sábado 13 y 14 de febrero hay una random que se va a estar realizando en el Centro Cultural Buenos Aires, o Buen Aire, mejor dicho, en Sarmiento 1272, que ahí también van a estar Hitomi, Metal Warrior, Yuyagami, van a tener también artistas que van a hacernos deleitar con la música. El anime son que es tan querido en estos tiempos, los openings de los clásicos y los nuevos, se ve que hay un anime emergente porque he notado que ya empiezan a apuntarle a lo nuevo, a la transformación que capta, no solo a la nueva generación, sino que a las viejas generaciones. Es como que le empieza a gustar eso de la renovación, eso se está notando mucho, tanto en lo que es el tema de los gamers, en lo que es el tema del anime, en lo que es el tema de la música misma. Es como que vamos ahora ya, bueno, ya está instalado todo el mundillo del fandom, pero ahora lo que viene ese crecimiento y eso de ir mostrando algo nuevo para no desgastarse, que eso es lo complicado y lo que puede por ahí condenar, ¿no? Totalmente. Yo lo que noto es, vos recién nombrabas a Yuyagami, a Metal Warrior, hablamos de gente que hace bueno, y Hitomi, por supuesto, hablamos de gente que hace covers muy buenos, de muy buena calidad, de series de anime. Y vos recién nombrabas un tema intergeneracional que estaba también muy interesante, que tenía que ver con que por ahí nosotros, que ya tenemos cierta edad, podíamos con el tema de Mazinger, pero por ejemplo los pibes que tienen entre 15 y 20, 21 años, por ejemplo, te cantan algún tema de One Piece, de One Punch Man, de series que son el más nuevo, digamos, es lo, le están tirando todas las fichas a ese anime, que la verdad que está repercutiendo y bastante fuerte. Y es lindo cuando vos, por ejemplo, el caso de One Piece, ya capítulo 700 tanto, y es como que te pones a pensar, ¿y cómo hago para verlo todo? Al que no vio nada, ¿no? Claro. ¿Cómo hago para verme todo desde que comenzó? O sea, 5 capítulos por día me tengo que clavar, no sé cómo hago para poder hacer toda esa serie completa, o hago dos historias, tomo lo último y lo viejo y empiezo a decantar un poco de historia para meterte de lleno, ¿no? Eso es algo que hoy por hoy, en un mundo donde hay tantas series, es tan amplio. Yo tengo amigos y conocidos, no sé si el caso de usted también puede ser así, que tiene como 200 series, y las sigue las 200, y es tremendo, porque es un capítulo de uno. ¿Y cómo haces para llevar las historias? Se te mezclan los universos y toda esa cosa. Totalmente, a mí me pasó hasta la semana pasada, porque estaba con dos series. Estaba con, estaba con One Punch Man, que la vi entera, y al mismo tiempo había empezado a ver una serie con actores que se llama Orange is the New Black, una serie que pasa en una cárcel de mujeres. Y como que se te mezclan las cosas. Sí, tenés tanto. Mira, la última serie que me había enganchado era la de los prófugos, esto que se había escapado. Ah, Prison Break. ¿Cuál? ¿Prison Break? Ah, no, las. Claro, la de, ¿cómo es este? La Nata y todo lo demás. Y me había enganchado con esa serie y ya se terminó. Mira, qué bronca, che, que yo quería, claro. Quería seguir viendo. Bueno, mirá Prison Break, que es bastante parecida, pero menos humorística. Esto que decís también me pasó cuando entre el 2004 y el 2007, yo miraba Doctor House, miraba Prison Break y otra más, y era un quilombo, porque en un momento sentía que en el consultorio de House se metían los de Prison Break y era toda una cosa bastante, bastante pastiche. Claro, se te van juntando los personajes, y sin contar que seguías los Simpsons, ya se iba al cuerno, era tremendo. Yo ya me centré en tres series. Yo siempre lo digo, me pregunta todo el mundo, che, mirá esto, está Supergirl, que me había enganchado en un tiempo. Miro, así voy picando, voy, bueno, sí, miro de un capítulo, total, la agarré desde que comenzó, y no es complicado ver de un capítulo que sale cada semana y punto. Pero no, siempre yo, o sea, el fanatismo está por Walking Dead, Fear Walking Dead y Héroes Reborn, que es lo que siempre dije, sigo esas series, las disfruto, a veces las vuelvo a rever. Me ha pasado de hacer maratones de Walking Dead, porque yo tengo las 5 temporadas, en físico real de los originales. Ajá. Y entonces como que, sí, ¿qué temporada engancho? Y bueno, me engancho a ver, veo la primera, y después pasaron una semana y digo, bueno, vamos a mirar la segunda temporada. Entonces, y te agarrás y te metes en la cama, y aprovechás uno de los días libres que tenés, te metes en la cama con, pochoclos, gaseosa, muy a los cines, y te las miras todas, ¿me entendés? Esa cosa de ver en cantidad todo lo que es, o cuando vos jugás en la Play, ¿qué te pasa? Que jugás todos los capítulos de un juego, le das a todo completo porque querés hacer toda la historia, ¿viste? Bueno, así fue mi sábado con Orange is the New Black. No salí de mi casa en todo el día. Claro, claro. Y es tan lindo porque tenés tanto. Y ha pasado algo que es ese... yo lo comparo mucho con los 90. En los 90 pasa algo muy claro, y era el terror. El terror estaba en decadencia porque veníamos teniendo secuelas, los viejos exitosos del terror, Freddy, Jason, más los refritos... estaban, digamos, eran los que habían puesto en la cúspide al terror en los 80, y en los 90 es como que tanta secuela y todo había sufrido un desgaste, entonces empezó el cuestionamiento, y que el terror se moría, y que se caía el terror y todo lo demás, y entonces aparece Scream de Wes Craven y cambia todo de vuelta y reflota todo, y el terror vuelve a tener su lugar, ¿no? Totalmente, yo recuerdo que eso había pasado con la saga de Sé lo que hicieron el verano pasado, que tuvo... Al principio, con el cast original, tuvo 2 partes. Después ya, de principios de la década del 2000, tuvo otras 2 partes más sin el elenco original. Y después hubo como una especie de amesetamiento del cine de terror, porque hubo mucho refrito de cine slasher, es decir, de cine con locos de cuchillo, que no aportaban nada nuevo. Yo me animo a decir, y es debatible, hasta la llegada de la saga del Juego del Miedo, que propuso de pronto algo un poco más original que lo que se venía viendo. La gente quería ver, ya estaba podrida de la mague... y de ver algunos chorritos. Quería ver sangre a borbotones y fracturas de huesos y cosas bastante que sean choqueantes, porque ya eso se veía en la realidad, o sea, vos veías en la realidad misma, sucede a veces, lamentablemente, pero es así, que la gente está en la calle, hay un accidente de esos que son jodidos, qué sé yo, se rompió una gamba, fractura expuesta, ¿viste? Y vos ves a la gente con el celular sacando fotos. Falta hacer la selfie, o sea, al lado de la gamba del tipo que, qué sé yo, que se lastimó, y cosas. Entonces quería ver algo que lo choque, y bueno, y te pasaba con el Juego del Miedo y toda la pila de versiones que tuvo, que fue choqueante. Después entró el terror psicológico con las actividades paranormales y esa cosa de la cámara en mano, que se había puesto tan en boga para una nueva cultura que consume así, o sea, la gente documenta, yo me pasa de documentar y digo, ¿cómo muestro a la gente las cosas? Entonces ahora la cosa es ser espontáneo y de a lo que te salga, hacer y tomar eso y documentarlo justamente como se va dando, sin que te tiemble el pulso, o sea, ponele que aparezca Godzilla, no te tiene que temblar el pulso, que eso es lo que nos enseñó el nuevo cine, ¿no? Claro. La nueva onda de capto en cámara, por más de que sea lo más complicado y que me exponga yo, tengo que documentarlo y mostrarlo en el momento exacto, ¿y es así? Eso pasó, seguramente vos te acordarás, con lo que fue la saga, digo saga porque fueron 2, una fue bastante buena para la época y otra fue muy mala, de el proyecto Blair Witch, que fue la que de alguna manera institucionalizó la idea de esta cosa de volver real algo que no lo es, y esta cosa de documentar un supuesto hecho paranormal, que después, como muy bien decís, reflotó actividad paranormal, digo, con esta idea, ¿no?, de una generación que usa celulares, que usa cámaras de fotos, tendiente a documentarlo todo. Sí, el tema de mostrar algo, creo que el premio que tiene Blair Witch era que inauguró un nuevo estilo de mostrar el cine, y que le dio bastante rédito después con sagas y un montón de cosas, incluso directores grandes, el caso de George Romero llevando una de terror de zombies adaptada a los medios del momento y con cámara en mano, ¿no? Creo que ese es la forma nueva de cine, con ciertas desprolijidades, pero a la gente le gusta incluso que tenga ciertas desprolijidades, porque muestra lo imperfecto de nosotros a veces en una situación extrema. Exactamente. Vos, a ver, ¿cuál fue la última película de terror con la que realmente te asustaste? No que te generó, digamos, asco lo de la sangre y demás. No, que te asustaste, que pegaste un salto del sillón o butaca. Mira, hubo dos y ahora estoy entusiasmado esperando la segunda parte, porque se había hecho una precuela. La primera que me hizo saltar mucho y que me encantó por un solo hecho: una película en donde no es necesario matar para asustar, o sea que no hay muerto, creo que sí, muere un perro nada más, pero nada más, el caso del Conjuro. El Conjuro creo que fue para mí una excelente película, cómo te la muestran, cómo utiliza situaciones que de chicos a nosotros nos traumaban, el hecho de las oscuridades, manejar las luces, sí, para captar tu atención y en el momento de darte el golpe de shock. Después la otra, que bueno, Insidious fue la otra que me gustó mucho de las películas. Creo que las dos pertenecen incluso al mismo director. O sea, vamos. Sí, que incluso el director, o por lo menos de la primera, es James Wan, que justamente fue el director de la primera de la saga del Juego del Miedo. Eso mismo, y hasta se ha animado a hacer acción extrema con Rápido y Furioso y demás. O sea, tienen un estilo y la forma de hacer cine que a veces uno se saca el sombrero. Yo, una cosa que les recomiendo a todos, es en YouTube, lo pueden ver y demás, por ejemplo, mirar tres casos para los que quieran hacer escuela, ¿no? Y decir, si yo tengo que ser director de cine, ¿cómo es hacer el buen cine? Y tres casos que a mí me marcaron. Uno es el de Wes Craven, el caso de la filmación cuando le tocó hacer la película Pesadilla, y con todos los problemas en una época en la cual no tenías tantos efectos especiales, sino que tenías que buscar y apelar a la imaginación o a las posibilidades que te daba lo que vos tenías de material y el efectista de esos tiempos. La otra es Steven Spielberg con la filmación de Tiburón. Miren, es una joyita, hay un documental que muestra que yo diría que eso tendrían que hacer una película, de cómo fue la filmación de la película Tiburón, por todos los problemas que tuvieron y cómo hubo que simplificar para hacer un clásico del cine que hoy lo ves, y más allá de algunos identificar al muñeco, hay cosas que les llevó muchísimo trabajo y les ha sido complicado. Y el tercer caso es John Carpenter con Halloween. Sí, total. Claro, los tres directores que son, abanderados del terror. Y mirá que no estoy hablando de George Romero. George Romero fue en una época como el 68 haciendo una película también casera, pero estamos hablando de cuando se te presentan un montón de situaciones en las cuales se te complica filmar y estás al límite de que te rajen te rajen y no te dejen más en la productora laburar, ¿me entendés? Y te pueda perjudicar tu carrera para siempre si lo hacías mal, ¿no? Sin duda, porque aparte eran directores que, obviamente, hablamos de fines de los 70, principios de los 80, que no tenían la chance de usar CGI, y si lo usaban era carísimo y muy jodido de aplicar. Es decir, ahí el terror se utilizaba con cartón, plástico, mucha témpera, mucha cosa así artesanal. No había computadora, y si había, quedaba bastante choto el efecto. Claro, claro. Después, bueno, hay otros directores que se les hizo un poco más fácil cuando ya un proyecto viene encaminado, como el caso de Star Wars para George Lucas. Hubo otros proyectos que sí, que podían tener las complicaciones del momento, pero sabían que les iba a ser redituable. Y creo que esos tres documentales yo los tengo también en los especiales, porque yo tengo las ediciones de 30 aniversario de cada uno, con todo el material extra, que eso es lo que más enriquece un DVD si vos lo comprás para ver otras cosas, que es hacer escuela, ¿no? Aprender cómo se hace algo, una película bien. Y bueno, eso quería destacarlo. Pero uno de los puntos es que ahora está pasando con el anime. El anime necesitaba nuevos aires, algo nuevo que se proponga. El caso de Dragon Ball Z, por ahí sucede lo mismo que para los fanáticos de Star Wars, que viven ese cambio generacional, y pasarle la posta a algo nuevo es complicado, porque hay muchos que se van a sentir resentidos o dolidos. El caso de la vieja generación con la nueva Star Wars, o sea, hay críticas, hay un montón de cosas, pero era necesario apuntarle algo nuevo y que el nuevo público, los hijos de los fanáticos, empiecen a consumir eso. Entonces, creo que eso es lo importante. A veces cuando yo voy a ver una remake, se han sacado muchas, tanto del terror y otro género, ahora viene, creo que Punto de Quiebra, que es una de las que estamos esperando con todo, de las películas, y pensando en eso, Creo que es importante ese pasaje que se haga generacional y es necesario, y uno lo mira de esa manera. Por eso a veces decir, no, pará, míralo para la nueva generación. Los pibes nuevos que están mirando Star Wars tienen que ver algo nuevo y ahí lo están viendo. Más allá de que la película apela mucho a ciertas cosas que se han utilizado ya en las viejas trilogías, ¿no? Sí, a mí me recuerda mucho a Una Nueva Esperanza, pero digo, ya... Hablando, volviendo al tema intergeneracional, vos recién nombrabas a Star Wars, y yo hoy pensaba en este chiste, ¿no? Considerando que hubo una Jurassic Park hace poco, considerando que hubo una Terminator hace poco, considerando que se estrenó una Star Wars, considerando que X-Men sigue estando en pantalla, considerando que se vino una nueva Cazafantasmas, yo me pregunto, ¿en qué año estamos? Es decir, ¿estamos en el 95 o estamos en 2016? Ese chiste lo hago porque muchas de las ideas que... a vos y a mí nos gustaron, digo a vos y a mí como gente que tiene ya cierta edad, las disfrutan los pibes con nuevos protagonistas. Sí, igual, o sea, yo estoy chocho de la vida, te soy sincero, sí, yo también, cine, y me saco, tengo la posibilidad de, yo tengo una amplia colección, madrina te lo puede decir, madrina Beatriz, la madrina del programa. Totalmente. Y de Radio Vender también, madrina. Sin duda. Tengo una colección enorme, y lo que me sucede es que tengo la capacidad de ponerme en el lugar del espectador. Entonces, cuando yo me siento a ver una película, me pasa de ir a ver un clásico y lo que hago es retrotraerme en la época y ponerme en la situación de esa época. Porque si lo mirás como una nueva generación y vos ves que está levantando el teléfono fijo un tipo, es como que ya, pero esto es viejo. No. Tu mente tiene que estar adaptada a las épocas. Totalmente de acuerdo. Cuando miro algo nuevo, miro una remake, lo primero que digo, no la voy a comparar, voy a mirar la nueva versión, punto. No me voy a poner a compararla, porque la vieja, sí, lo viejo es como el vino, el gusto es mejor para nosotros, nos sentimos a gusto porque estamos cómodos, porque ya lo sabemos y lo hemos visto tantas veces que nos acostumbramos a eso. Pero lo nuevo uno tiene que abrirse a lo nuevo que hay. Y la simplificación de las nuevas generaciones, porque viven todo mucho más veloz, procesan mucho más rápido. Vos fijate el caudal de información. También sí, tiene su costado negativo, lo charlaba hace unos días atrás, donde se olvida mucho más rápido. Yo por eso a veces me gusta mantener material en físico y tenerlo y decir, a ver, voy a ver esto, y no olvidarme de los viejos clásicos. Tengo un sinfín de actores con los que sigo enlazado de los 80, no me olvido de eso, pero también sigo y empiezo a consumir lo nuevo, porque es necesario, porque tenés que empezar a procesar la nueva forma de ver el cine. Vos ves, hay una película, flashes, que vos, uno que filma y que hace cortos o incluso se encaminan a hacer una película, ve esas situaciones. Y parece Doria en los 80, cuando vos mirabas las series, que te cambiaba, tocaba los botones, uno, otro, cambio de cámara. Y llegó un momento que si tu mente no se adapta a esa velocidad, te explota la cabeza. O a pleno. Yo vi gente salir vomitando después de ver Cloverfield. ¿Qué? Por el movimiento de la cámara. Claro, y uno se tiene que meter en esa montaña rusa, porque prácticamente las películas con cámara en mano es como subirse una montaña rusa y experimentar esa situación de que voy para acá, vuelo para acá, ¿entendés? Eso es lo que hace rico el cine de ahora, y uno que es de la vieja generación tiene que aprender a asimilarlo y a entender el porqué de muchas cosas, el ver las nuevas versiones. Ese cambio no deja de uno tener el corazoncito en los clásicos y en lo que ya vimos, pero a mí este año que pasó, 2015, fue fabuloso, fue récord de taquilla en los cines, esa de que Hollywood apunta lo que quiere la gente, que es el género tanque, pero también contenidos, y que podés ver películas que te entretengan en el cine y ver salas llenas, que eso es lo que uno quiere, volver a la sala llena, la posibilidad de verlo en 3D, 2D, 3D X Extreme y demás, ¿viste? Seguro, porque aparte vos tenés quizás la misma película en una sala con diferentes posibilidades, en 2D, subtitulada, doblada al castellano, claro. Como es el caso de Star Wars ahora. Sí, igual me pasaba de ver Yo la fui a ver en castellano y la fui a ver en inglés porque está el que... No, yo la quiero con las voces originales. Ha pasado de, incluso los dibujos animados de Pixar o cosas que le meten voces de famosos a veces. Claro. Y vos querés escucharlo con la voz del tipo, ¿no? Del original, que no la querés castellano. Pero con masividad van todos porque ya no tienen ganas de leer. Quieren agarrar, mirar la película y poder ver todo sin tener que estar leyendo porque te perdés por ahí detalles. De una película, ¿no? Sí, yo soy más amigo del cine subtitulado y doblado muy de vez en cuando y cuando es cine de animación y en ciertas ocasiones, pero por lo general yo soy más amigo del cine subtitulado. Claro, claro. Y sí, es la forma de ver el cine nuevo. La gente, lo importante es que ha reflotado los géneros. El año pasado era como volver, ya te digo, a los 80, Terminator, ver, incluso vimos la culminación de lo que fue la nueva trilogía del Señor de los Anillos, el surgimiento de una nueva trilogía. Ya sabemos, Star Wars tiene tres más y por ahí tenga muchas más. Después, pensando en lo que viene, entusiasma muchísimo. Terror. Siempre te sale, cada semana de por medio, te sale una de terror, que es un cine que atrae mucho al público joven y que no se desgasta porque tiene digamos, cosas nuevas que se disfrutan. Seguro, seguro. Juan, te pedimos antes de cerrar la nota una pequeña agendita con lo que tenés a mano de lo que va a venir este fin de semana en materia de eventos de cómics, cine y anime que tanto nos gusta. No, igual ahora estamos, ya sabemos, enero tiene... Sí, es tranquilo, ¿no? Es tranquilo. Calculo que si se suspendió el picnic que se había hecho para este fin de semana, se pasará para el próximo fin de semana. Habrá que ver un poco... han tenido un par de inconvenientes los puesteros que siempre van, pero la gente asiste y está. Como ya habíamos hablado, en febrero empiezan a tener el fuerte, el 8 tienen la Yucay Fest, el fin de semana que viene creo que va a haber picnic, en el planetario siempre convocan a mucha gente, hay muchos eventos y después se juntan todos y parece que es un evento grande de por sí, así claro. Eso entretiene, de seguro vamos a estar cubriendo ese tema. Después para febrero está, como ya le decía, la Anicomics el 14, tienen las Random el 13 y el 14, donde va a estar también metida ahí la señorita Flor Hitomi, vamos a estar con ella. Y después en enero sí tengo una más, que es Nixo Yurenai en Chinatown, en Tigre, el 24 de enero se va a estar presentando. Para los que quieren tener información, vayan a Yurenixo, que tiene todo el material ahí, el cantante también, de uno de los cantantes emergentes del fandom. El 21 de febrero tienen la Anime Extreme, que también va a estar la señorita Hitomi. Esto es en Rosario, el Anime Extreme, en el Club Horizonte, en Zipacha 1363. Pero es interesante, pegarse una escapada a Rosario para un evento así del fandom, no está mal. Es una de... Hasta ahora eso es lo que tengo en abanico de opciones. Seguramente después seguiremos investigando y siempre rastrillamos las cosas nuevas y que pueden la gente disfrutar los fines de semana. Seguro. Juan, te mandamos un abrazo gigantesco, sin duda alguna, si se dice, este año haremos muchas cosas con Bender y Mal Ejemplo y FM Oriente, algo haremos. Me ha pasado que voy a los eventos y hay mucha gente que nos está reclamando, quiere volver a escuchar. ¿En serio? Voces, sí, full, así que están reclamándome ahí, ¿qué, cuándo van a volver? O me preguntan por usted a veces, o sea, yo voy a los eventos. Yo llevo los estandartes de Radio Bender siempre por todos lados. Bueno, vamos a hacer que este año llevemos la radio directamente a los eventos y hagamos algo en verdad espectacular. Sí, te mando un saludo. Hay mucha gente que siempre dice, Santi, mándele saludos. Sí, ahí siempre eso nos pasa en los eventos. El cariño que ya hemos recopilado a través de los años de tanto estar y apoyar las causas. Este año se vienen más notas, se vienen más fotos, se viene más... De todo, pueden seguir a Juan Bump en la cuenta @juanbump22. Su último post es sobre Messi, que dice: para los detractores, conviértanse al mesismo, es el más grande, sí lo es. Sí, la verdad que entusiasmado también que el muchacho este año tiene la posibilidad. No sé si va a estar participando de la Copa América conmemorativa, pero la verdad que se disfrutó muchísimo verlo llevando otro balón. Claro. Ya supera todo lo que se ha visto, ¿no? Este muchacho, el rey del fútbol. Sin duda. Y también nos pueden encontrar en facebook.com/malejemplofm. Ahí están los reportes que muy bien hace Juan y que a veces hacemos cuando yo lo acompaño y nos entregamos a sacar fotos a los cosplayeros y hacemos notas bizarras sobre cine, cómics y videojuegos. Sí, a veces lo que sucede siempre cada vez que llega un evento, te preguntan ese, o sea, sí, de qué medio viene, entonces yo digo, ya lo tengo, el speech ya lo tengo todo completo, digo, sí, vengo de Radio Vender, de FM Oriente y de Mal Ejemplo, representando a los tres, y dice, ah, ¿todo eso? Sí, todo eso. Todo eso. Juan, te mando un abrazo gigantesco y gracias por estos minutos. Bueno, igualmente, y a toda la gente divina que está ahí en contacto con Vender Radio, acá Madrina hace con su manita el saludito. Un beso gigante, sin duda. Acá ya le está llegando, y bueno, desde ya, como siempre, sigan en sintonía, enganchados y conectados. La próxima es acá en el estudio, Juan, ¿eh? Así es, ahí estaremos. Un abrazo enorme. Ahí pasaba entonces el amigo Juan Bump para hablar de cine, cómics, animación y un montón de cosas que son las que de alguna manera nutren este medio. Lo recuerdan y lo pueden encontrar en Twitter, en @juanbump22, Bump con B corta, y como siempre en facebook.com/malejemplofm.